Night Show. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Contrabanda FM. Esa es la pulpería. El bar radiofónico de Radio Contrabanda FM en el 91.4 de las frecuencias moduladas de Barcelona. Aquí estoy yo, Micaele, a la barra, sirviendo tapas, sirviendo cervezas, sirviendo todo lo que se sirve normalmente en un bar. Y controlando también un poco la mesa de sonido, lo que se hace en una radio, porque ese es un bar radiofónico, por supuesto. Al otro lado de la barra está el Josu, ¿qué tal? Ahí, muy bien, sirviendo mucho, pero no sirves para nada. Directo y comenzando. Buenas noches. Que mucha barca, poca fiesta. Ya comenzaron, inmediatamente, sírveme un whisky, por favor. Y ya que las cosas están así pesadas. Y la otra voz que escucháis ahí es el César, nada menos que el César. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Micaele? Aquí, pues, en la pulpería, que estuvimos por ahí un poco ausentes, pero estamos de retorno. Como siempre, pues aquí, en la tertulia. Siempre vuelves, ¿no? Claro, claro. Muy bien, tío, muy bien. Un poco. Con más anticuerpos, que estoy enfermo. Exacto. Pues bien, aquí vamos. ¿Hoy qué día es? El 6 de marzo, ¿no? Ya no sé qué día soy. Viernes 6 de marzo, 8 de la tarde, bueno, un poco más tarde. Posiblemente el 6 de marzo. Sí, o en alternativa podría ser lunes 9 de marzo, porque también ese programa tiene la reemisión el lunes a la 1 y media de la tarde, de 1 y media a 3, y los viernes el directo de 8 a 9 y media. Pues... Bueno, recordar el número de teléfono si alguien quiere llamar, es el 93-317-7366. Ya te lo sabes, ya yo sé, ya sí, lo domino. Y ahora tú nos vas a decir el Emilio. Es pulpería@gmail.com. No, no, no. Mira, te voy a meter en castigo. César, después de más de un año haciendo programa. ¿Cómo? pulperos@gmail.com. pulpería.org es el blog donde están colgados todos los programas. Programas históricos para revivirlos y, bueno, vivir estos grandes momentos de Radio Bar. Pues ahí está el blog, ahí está la paginita donde están todos los programas. Y está llegando la gente al bar. Micaele, vamos a ir limpiando un poco las mesas y todo, ¿no? Mejor, sí, hoy ya voy sirviendo whisky. Para ti, Josu, ¿qué? ¿Una caña? Otro whiskazo. Otro whiskazo, empezamos directo, potentes, ¿eh? Sí. Pues yo también voy de whiskazo a la Don Chicho. Ahí con dos de hielo, doble whisky, dos de hielo, sin Coca-Cola ni nada. Porque ya he comido yo, ¿eh? Así que no voy a comer nada. ¿Vosotros queréis algo de comer? Por ahora no. ¿Por ahora nada? No. Pues mira, tenía cosas especiales. Ah, sí, aquí. Bueno. Cuando cambies el aceite, comeremos algo. A ver, que ya entra una telefonada. Qué rápido soy. A ver. ¿Sí? A ver. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hombre? ¿Me puedes hacer un escafinado de máquina corto de café con esa reina? Claro. ¿Un café? ¿Cómo lo quieres, tío? Que no he entendido bien. en casa de iglesia final de máquina, cortado con margarina, con chacarina, leche desnatada y después de vaca. Ahora manda el César por la vaca ahí para... No, de vaca no, mejor de cabra, de cabra. De cabra, mejor. Tú no te preocupes que aquí tenemos todo, tenemos yo aquí... Yo soy familia vuestra, soy como una cabra, soy de Nicosia. Bien, hombre. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estoy entrando en el psiquiátrico ahora mismo. ¿Oh, sí? Sí. Hostia. Me he ingresado aquí y estoy unos días de observación... Y creo que es música guapa, así que se me puedes poner unos temas. Sí, claro. Pues, hombre, claro, ¿qué, claro. ¿Qué te gustaría una petición, escuchar? Venga. No sé, ¿qué ponéis ahora? ¿Una pulpería? ¿Bachata? ¿Lo que quieras? Tú pide y si podemos cumplir con tus deseos, encantados nosotros. Siempre ponemos un poco de todo, de música. ¿Tenéis algo de Maimeneses o de Inmesadana? ¿De quién? La chica esa de Nena da Conte. Ah, de Nena da Conte, sí. Es una compañera que está muy deprimida aquí. Ayudando, si no pide esa canción. Ah, vale, bueno. La de... Quería, tenía tanto que darte, esa. No, o sea, no, la de Nena la contra de Maimeneses. Y ahí me está dando, mi amor. ¿Maimeneses? Bueno, intentamos buscar ahí por el YouTube. Ponemos un par de ellas. Una de Joseph Triani, guapa. Una de Joseph Triani. Yo es que esa música no la tengo, la buscamos. Pero por el YouTube la pillamos. La buscamos, claro, la buscamos para... Digo a muchos amigos, o sea, que está haciendo aquí a los días vienen en alta por suerte, pero es mal. Y tengo ganas de escuchar musiquita guapa. Estoy buscando una emisora buena, como la mejor de España, que está. Ahora tenemos unos compadres aquí que van a tocar en directo. ¿Quiénes son? Son unos amigos que ahora van a llegar. Estamos esperando en el bar un par de amigos y van a tocar rumba y flamenco. Ah, rumba. ¿El tío Carlos? ¿Cómo? No es el tío Carlos. Son dos colegas de, bueno, que he conocido por ahí en Gracia y... Ah, pero bueno, guay, muy guapa, música alegre. Sí, sí. Les vamos a pedir que toquen algo alegre. Claro, yo buscaré eso que me preguntaste por YouTube, pero de momento no te lo puedo asegurar porque estoy un poco liado con... No, tranquilo. Pero música alegre te lo prometo que sí. Sí, repítenos la canción de Nena da Conte, ¿cómo era el título, tío? Nena da Conte, la canción que canta es Maimeneses y Emma Sadano. Se llama Mi Amor. Vale. Es una canción muy bonita. Bueno, pues la vamos a buscar. La vamos a buscar, a ver si hay suerte, Tron. Gracias, el hombre de Jota. Un abrazo. Saludos fuertes. A vosotros. Chao, gracias por la llamada y que te sea lleve, los días ahí. Los días, estaba aquí atado, lo típico, vuelto de gay. Está guapo. Bueno, hombre. Lo malo que se viste 23 es muy malo. Bueno, mira, si hasta que lo tomes así me parece muy bien, tío. Te escucharemos en Nicosia cuando estés de vuelta. Ok, muchas gracias. Claro, pues que te lo pase lo mejor posible, hombre, y te agradecemos por la llamada. Adiós a vosotros. Venga, saludos. Chao. Pues bien, hombre, hasta del psiquiátrico los compañeros de Radio Nicosia ahí nos llaman. Pues ya empezamos, ponemos un tema ahora. Dedico, bueno, ese tema que nos pedían, nos los puedo poner ahora porque tengo que buscarlo. Vamos a buscarlo, pero esto que viene se lo dedicamos. Se lo dedicamos, por supuesto. Es un temita aquí de un argentino que se llama Axel y... A ver si encuentro el nombre por aquí. Hostia, bueno, no lo puedo encontrar porque lo tengo escrito en el CD. Como el CD está dentro de la máquina, ya no lo puedo. Lo siento, pero bueno, es Axel de Buenos Aires, creo. Bueno. De todas maneras, el tema es muy bueno. Y es Échale Semilla. ¿A qué? Échale Semilla. Échale Semilla. A la malaca para que suene, no, mi amor. A ver, hostia, que me confundí. Vamos, ahí va, Échale Semilla. Y se lo dedicamos al compañero de Nicosia que acaba de llamar. Y a su amiga también, por supuesto, también a su amiga. Escucha. Pues aquí va Mi Amor, Mai Meneses e Ima Serrano, que se la dedicamos al compañero y a su amiga que acaba de llamarnos. Mi amor, nunca yo sentí tan fuerte, pero hoy en la distancia ya comprometida me estoy dando cuenta de que son tus besos, mi amor, los que me dan fuerza día a día. Y al notar tu falta crecen los problemas. No me consuela solo cuando escucho tu voz. Y al notar tu falta pesan las palabras. Escribir me cuesta como en esta simple canción. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Solo por tus labios vendería mi estrella. Solo por tus ojos yo me entrego entera, mi amor. Nunca yo sentí tan fuerte, pero a cada momento sufro por tu ausencia. Solo tu sonrisa sé que es tu presencia, mi amor. La que me da fuerza día a día. Y al notar tu falta crecen los problemas. Nada me consuela solo cuando escucho tu voz. Tu falta besan las palabras. Escribir me cuesta como en esta simple canción. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Permite que te hable con el. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Otra vez en la pulpería, Radio Contrabanda FM 91.4, radio comunitaria, no comercial, de Barcelona. Pues esta canción esperemos que sea la que nos pillaron nuestros colegas de Radio Nicosia, ¿no? Suponemos que sí. Por favor, si no era esa, que nos todos pedimos disculpas, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos esperando también, como decía antes, dos músicos que van a venir. Yo creo que están a punto de venir porque llamaron hace un minuto. Y nos van a tocar rumba en directo y flamenco, ¿qué os parece? Perfecto, para bailar. Ups, ahí están, ¿eh? Invocándolos. Miquel, eres brujo. Adelante. Adelante, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Sí. Por aquí, cantando un poquito, dando una vueltecita por Barcelona. ¿Qué tal, Luis? No, ¡olé! Suena. Y ya con la guitarra caliente, ¿no? La guitarra está caliente siempre. Los dedos de Antonio son los que están calientes. Muy bien, pues aquí está el Israel y el Antonio. ¿Cómo estamos, hombre? Bien, bien. Pues ya yo os voy sirviendo. ¿Qué queréis tomar? La cervecita. Cubatita, que es... cerveza, cubata. Que es pronto. Que luego tenemos un concierto. Y el otro día llegamos ya tan afectados, ¿sabes? Que cada canción pedíamos a alguien que saliera a tocar la guitarra. La gente diciendo, oye... Relevo. Sí, sí. Esta vez no, cerveza. Vamos a empezar suave. Cervecita. Bueno, vamos a cantar una canción que se llama La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Y bueno, y aquí va, a ver. La Pantera Rosa. Enamorados. Pues ya tocar directamente. Sí, un, claro. Un, dos, tres, sí. Mira que te digo que tú quiéreme. ¡Vámonos! Quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme. Quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme. Quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme. Resulta muy utópico decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene lados claros y lados oscuros. Y la alegría miraba por dentro, pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo desconsiguió. Pero mi amor es como un hilo que arregla el cojo, se lo descosió. Pero que mira que tú quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme, pero que mira que tú quiéreme. Me encontré contigo para que veas tú lo tópico que muchas veces el destino tu amor. Se muere por mis andares, le tengo contado los pasos que me llevan a su calle. Mi amor se muere por mis andares, le tengo contado los pasos que me llevan a su calle. Tópico es, él besa con los ojos abiertos. Tópico es, acordarse solo cuando truena. Tópico es, y no sentir lo que lleva dentro, que mírale. Tópico es, creer que el amor es una cadena, que ya te he dicho que mi amor es como un hilo que arregla y cose lo descosido. Que ya te he dicho que mi amor es como un hilo que arregla y cose lo descosido. Pero que mira que tú quieres ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver. Pero que mira que tú quieres ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver, pero que mira que te digo que tú quieres ver, pero que sí. ¡Vámonos! ¡Woohoo! Bueno. De la pura, hombre. Muy bien, hombre. Oye, César, te dije que no bailaras encima de las mesas, tío. Era inevitable, hombre. Inevitable, no había manera. No, pues aquí una locura, hombre. Aquí una locura. Qué delirio, hombre. Muy buena, ¿eh? Me felicito mucho. Felicidades a... Felicidades a vosotros por la radio esta que hacéis. No, bueno, gracias. Nos felicitamos a todos. Muy bien, muy bien. Oye, ¿juntos cómo os llamáis? ¿Los Tataramundis? Titiri, Titiri Mundi. Titiri Mundi, Titiri Mundi. Bueno, más o menos. Pues qué bien, un poco de rumba. Qué bien, no, porque aquí siempre ha venido a tocar músicos de todo el mundo, pero casualmente había pasado que la rumba no había... Aún no habíamos tocado rumba en la pulpería, por lo menos desde hace meses que no se tocaba rumba. Bueno, luego si queréis os tocaremos una bulería también, un poquito más de... algo más así, más racial. Sí, sí, a mí todo lo que... Vosotros lo montáis, vosotros hacéis todo, ¿no? Oye, sí. La letra, todo. Bueno, estamos ahora a ver si se pone Alejandro Sanz haciendo las canciones, pero dice que esperemos un poco. Sí, que no... Está muy ocupado ahora. Bueno, pues estará ahí con Shakira, ¿no? Igual... Hombre, yo la veía bien entre vosotros ahí moviéndose. Entonces que venga Shakira. Joder. Que venga Shakira, efectivamente. Pues si viene igual, si quieres traerla por aquí, luego... A mí me da igual, ¿eh? Pero no sé. Y vais a tocar hoy por ahí, ¿no? Hoy sí, tenemos una actuación luego. Estamos ahí intentando tirar para adelante de un bar que queremos que se hagan jam session todos los miércoles y los jueves, donde tenga un hueco cualquier guitarrista o cualquier músico de la calle, que en Barcelona hay 200.000 y que encima no pueden estar en la calle. Para que puedan ir a un sitio ahí, que tengan las cervezas baratas, que se lo pasen bien. Y nosotros actuamos los fines de semana, de momento. ¿Y cómo se llama el bar ese? Habana. ¿Dónde está? En La Habana. ¿Dónde está eso? En La Habana, Habana Music. Está en el centro comercial La Vila, que es donde están los cines Icaria, junto a las Torres Mafre. Ah, sí, sí. ¿Sabes sí, la sí. Torre Mafre? Pues ahí hay una calle que se llama Icaria, hay un centro comercial y unos cines. Pues por detrás del centro comercial hay unas terrazas y ahí mismo, en la zona de terrazas, ahí está. Al aire libre. Se llama Habana. Sí, o sea, tiene. Espérate, que yo tengo la dirección aquí, a ver si la buscamos. Y... Claro, denos bien la dirección. Y eso sería, la jam session sería cada jueves, ¿no? Cada miércoles y cada jueves, a partir de las 7:30 de la tarde. Y la actuación hoy a las 10:30. Es el local, de todas formas, es el local 62-63 de las terrazas del centro de la vila, que es lo que acabo de decir. O sea, al lado del casino, ahí. Al lado del casino. Un poquito más para allá, sí. Pues viene uno, entonces puede tener una noche completita, ¿eh? Total. Antes va a calentarse y con la música, va a estar bien excitado de la música, va al casino. Y si le sale bien, pues ahí puede ir donde desee, ¿no? Si le sale bien, que venga para allá. Tú ya pensarías, primero voy al casino, gano pasta, luego voy al concierto, luego al final pierdes todo y te quedas ahí hasta la noche. No, mira, yo iría directamente al concierto y me quedaría ahí. Pues entonces, miércoles y jueves, las jam session, y están invitados todos los músicos que están escuchando el programa, o los que conocen a músicos, que se lo digan, que difunda... Y todos los músicos que vengan tienen un mojito gratis, el primero. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues eso ya verás tú, eso. La pulpería, ¿qué pasa? Ahora a ver si va a empezar a llegar en el saquillo de panderetas y de cafús y flautines y cosas de esas. Venga, que quiera venir esta noche, ya sabe, que venga aquí, se ve un mojito y nos ve a los titirumundis. A los titirumundis. Pues ya verás, tío, todo con la flauta ahí. Pues bien, ¿no? Y cada viernes y sábado vais a tocar vosotros. Hoy vais a hacer el concierto a las 10:30, ahora os estáis calentando. Hoy y mañana un poco. 10:30, sí. 10:30. Pues muy bien. ¿Queréis tocar otra? Sí, vamos a dedicar una, que son de los mozos. Vamos a dedicársela a esta, porque como siempre son unos... Bueno, ya entenderéis vosotros la letra. No, marrones. Aquí necesitamos un poco de ayuda. porque al principio suena como el teléfono ring ring y tenéis que hacerlo vosotros el sonido. Yo os voy a dar pie, pero tenéis que hacer el ring ring, ¿vale? El ring ring, vale. Yo tengo un efecto de sonido si quieres del teléfono. A ver si coincide. Bueno, ahí vamos. Venga. ¿Quién es? A ver, ¿hay Antonio? Sí, sí. Que si te bajas para aquí, para la Plaza Real, que estamos tocando un poco, haciendo unas terrazas, que si te venías con la guitarrica, la liábamos. No, porque ayer me han dicho que te quitan la guitarra los guardias, no puede ser, tío. No, hombre, pero vente para acá, si total, si hay cuatro guardias, joder, hay 400.000. Pues venga, vamos, vamos a tocar un poco. Caminando yo por Vanna, iba con unos colegas. ¿Qué pasó? De repente nos encontramos y una terraza llena. ¿Qué pasó? Nos miramos uno a otro, dijimos, ¿qué pasa, colega? ¿Qué pasó? Ahí vamos a cantar. Ya estoy una rumbita buena y de repente apareció y la pestaña y por allí nos pidieron los papeles y nos tuvimos que ir. Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten en los calabozos. Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten en los calabozos. Intentaré no tocar a partir de las 10:30 por la placita real. ¡Tau, tau! Porque vienen los mozos y te van a denunciar. Buena gente, ya nos vamos a tocar más. Dice, mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten en los calabozos. Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, meten en los calabozos. Yo no sé si la habrán cogido bien, ¿eh? Rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin. ¿De quién es, tío? Que te vengas de una vez, hombre, que no hay policía hoy, hombre. Que no, hombre, que hoy no puede ser, que hoy te quita la guitarra fijo, ¿eh? Pero que si no, tuvimos para ir para la radio del colega este. Que no, que la otra vez me la quitaron, me quitaron una Raimunda Madura y ya no vi más, te lo juro, ya no vi más. Pero iba a meter hoy porque fiesta vamos a ir para allí, ¿eh? Y caminando yo por Maná, iba yo con Antoñico. ¿Qué pasó? De repente nos vinimos a una radio que flipo. ¿Qué pasó? Nos marcamos una impro y salimos como pudimos. ¿Qué pasó? Porque esta noche teníamos concierto en Habana Frito. Y de repente apareció la pestaña y por ahí nos pidieron los papeles y nos tuvimos que ir. Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten en los calabozos. Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten en los calabozos. Intentaré no tocar a partir de las 10:30 por la placita real. Que me despiden los guardias y te puede multar. Ahora ya nos vamos y ya no tocamos más. ¡Vamos, Antonio! Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten los calabozos. Mira los guardias, mira los mozos, te quitan la guitarra, te meten los calabozos. Ole, Marta, Antonio, ole. Vale. Sí, tengo unos compadres, hay unos uruguayos que estuvieron haciendo todo un movimiento ahí por Barcelona, música en la calle y que estaba súper jodida la cosa. Hicieron unos conciertos ahí en el Apolo y también ellos hacían los domingos ahí música candombe en la Ciudadela. Y también, bueno, la Ciudadela se empezó a ir la peña los domingos, tal, al final había pastel de hierba, comida, tal, de todo, se empezó ahí a montar y cortaron todo de golpe. Y se quedó ya. Hace como 4 años que la cortaron. 3-4 años que la cortaron, creo. Sí. Sí, porque me acuerdo que. ¿Os acordáis de la Ciudadela del Parque? Sí, como, sí. Que tú estabas, sí, salía por aquí. Mejor que igual hablas, que le pasemos un micro al César para... No, no, déjalo ahí ese. Ahí, mira, claro. Aquí compartimos. Sigue. No, te decía que el Parque Ciudadela siempre, cada domingo había un fiestuki impresionante hasta hace 3 años. Y luego se fue armando cada vez más, hasta que lo cortaron. O sea, pero era buenísimo, era... Y pues empezaba, yo que sé, uno al principio había 10 músicos, 20, 30, luego había cientos, ¿sabes? La gente bailando, haciendo batucada, y tomando cerveza, y comiendo, fumando, de todo, ¿verdad? Y llegaron los mozos. Y llegaron, sí. Y la quitaron la guitarra. Y quitaron la guitarra. ¿No? Y la hierba que tenía. En fin, esta gente que no deja divertirnos. No. Pero para nada, para nada, tío. Siempre hay alguien que tiene que romper las fiestas, ¿no? No nos deja divertirnos y se divierten con nosotros, que es lo peor. Eso es lo malo. Pues estaba pensando en el compañero que llamaba antes, supongo que ya se haya alegrado bastante con esa música, ¿no? Un poco. Hombre, sí, espero. Llegó la alegría aquí. Llegó la alegría, hombre. Miquele, también estabas bailando sobre la barra, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Es que no pude. Se rompió la barra. Se rompió la barra. Ya no hay cubata ni nada. Ay, anda. Barra libre, ahora barra libre. Yeah. 10 minutos de barra libre, pues lo anuncio. Para quien quiera pasar para la pulpería... Barra libre por 10 minutos, hombre. Queda una birra solo en toda la... Y de aquí, bueno, nos vamos con los músicos, ¿no? Atrás de ellos, ahí con la guitarra tocando. Claro, todos vamos directamente en calle Caria al bar La Habana, donde hay concierto del Antonio el Israel, o alias Titirimundi. Pues muy bien, oye, repetimos el número de la pulpería de Radio Contrabanda: 93-317-7366. Pues ese es el número, por quien quiere llamar, 93-317-7366. Si alguien quiere llamar y pedir una canción, y si no, yo qué sé, si pedir un tema, si pedir también hay comida para llevar. Es un nuevo servicio que vamos haciendo. Qué aplicado, Miguel, esta no me la sabía. ¿No te la sabías? No, porque es nuevo el servicio. Sorpresa, ¿no? Sorpresa, hombre, claro. Aquí tenemos las Vespas, porque tenemos clase, los de la pulpería, y solo llevamos comida con Vespas primaveras 125 de los años 60 y 70. Hay que hacer las cosas bien hechas, ¿sabes? Si no, lo podría hacer cualquiera. Y el eslogan es: aunque la moto sea mala, la comida está rica. Pues mira, no ofendas mucho la Vespa, porque aquí tienes un apasionado de Vespa. Ese es el eslogan del restaurante. No, pues a mí ese eslogan no me gusta nada. Repítelo. Aunque la moto sea mala y tenga el motor de lado y te haga caerte cuando frenas, la comida es buena. Eso, bueno, es verdad que culea un poco la moto cuando frenas, pero normal. Pero aparte que ahí está la habilidad del piloto, macho, ¿no? ¿Estás seguro que es una moto? Sí. Oye, quería comentaros algo que me tiene a mí mosqueado y tal. ¿Qué opináis vosotros de la mentira? Ups, es buena, mala, no sé. César. Depende, a veces que... A veces es necesaria, a veces es maligna. A veces, ¿tienes novia? César. Eso es, depende si... que si tienes novia, digo. Que si tú le cuentas la mentira a la novia, pues es buena, pero si no... No puedo... Normal, joder, pensando así, ¿no? Depende, vaya cara. No, vamos a ver, ¿y de Jesucristo? ¿Visteis hablar de Jesucristo? Claro, sí. Todo el mundo. ¿Qué opináis? ¿Qué opinión tenéis de él? ¿Era un tío bueno o malo? Era hippie. Hippie, hombre, no, era un tío, hombre... Socialista el hombre. Oye, tío, ¿no os parece extraño que, joder, no haya pruebas de que ese tío existiera físicamente, joder? Estamos en el 2009 porque somos los cristianos, no podemos tener más años que nuestro creador. Y no hay pruebas de que existiera. Ni va a haber. Y la empresa que le gestiona los derechos de imagen, o sea, el Vaticano, joder, tiene acciones de las principales empresas del mundo. Mentir no es malo, lo malo es que te pillen. Claro. O sea, la verdad... Ahí, hombre. Yo qué sé, mira, según el Instituto de Estadística Nacional, el 90, creo, o algo así, por ciento de las parejas son infieles. Pero eso no es lo peor, porque aquí puede ser del riendo. Lo peor es que de ese 90%, el 67% son infieles con un amigo o amiga íntima de la pareja. Eso es malo, ¿eh? Eso es muy malo, porque tú imagínate que tienes mala suerte, llegas a casa antes que tu mujer de trabajar tal, y te pones a hacer su cena favorita y no sé qué y tal, salteando champiñones, preparando, cortando algo de jamón, todo buenísimo, y llega ella preciosa por la puerta y la miras y dices, tu cariño, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Decía, del cielo. Llevo 3 horas follando con Arturo, tu mejor amigo. Me he corrido más veces en 3 horas que contigo en 3 años. ¡No me jodas, miénteme! Claro. Solo tenías que mentirme, tan difícil es, me has destrozado la vida. Ahora que a veces está bien, porque esos orgasmos fingidos, esos... Porque si no, joder, yo no sé qué hacer por allí. Yo estoy ahí, mete, saca, pero que no estoy sintiendo nada, en el fondo, que estoy un poco como perdido. Y tienes que andar guiándote por los gemiditos. Dice tú, voy a meterle un dedo a la boca. Dice tú, joder, parece que le gusta, voy a meterle dos. Bueno, voy a parar porque me estoy poniendo cachondo. A ver. La mentira y las drogas. Es que van relacionadas. Porque tú estás en año nuevo, ¿no? Que estás toda la noche de fiesta. Llegaste a las 11, todo destrozado a casa. Y vas a comer con toda tu familia. Te sientas ahí. Dice tu madre, ¿qué cariño, bebiste mucha noche? Dices tú, no, mamá. Beber no. Eso sí, de farlope y de MDMA me puse hasta las cejas. Joder, miénteles, cabrón, que son tus padres, coño. Y tú no, y punto. Ay, la mentira. El día que estaba escribiendo este guión, estaba viendo al paisano este, el que estaba presidente en los Estados Unidos, era cuando la guerra de Irak y toda aquella movida. Estaba ahí saliendo por la tele y yo, claro, como yo soy fumador de varias sustancias, pues estaba yo con mis sueños mágicos. Y estaba viéndolo y me pareció que decía, humanos, compatriotas, otros sitios. Yo no soy un ser humano, soy una marioneta, así que no entiendo tanta crítica hacia mi persona. Y yo estoy aquí puesto por una serie de empresas, las cuales son la AT&T, la Enron y la ExxonMobil, de los cuales el primer accionista es el Vaticano. Muchas gracias. Ahí están puestos en balanza. Hay dos corazones y a un tiempo. Ahí están puestos en balanza. Hay uno pidiendo justicia, uno y el otro pide venganza. Hay uno pidiendo justicia, uno y el otro pide venganza. Que ya los titirimundi, que yo te pago la entrada. Que si tu madre no quiere, hay que dirá, aunque dirá, hay que dirá, aunque dirá. Hay que tendrá que decir que yo te quiero, te adoro, que yo me muero por ti. Thank you. ahí está más clara la tarde. Ahí cuando pasa la tormenta, ahí está más clara la tarde. Que me gusta reñir contigo, que porque luego hago la paz. Que me gusta reñir contigo, que porque luego hago la paz. Cuando te venga conmigo, que a donde te voy a llevar, ya date unos paseitos por la muralla real, por la muralla real, por la muralla real. Cuando te venga conmigo, que a donde te voy a llevar. ¡Bravo! Muchas gracias, hombre, por el monólogo y por la interpretación de este último tema también, ¿eh? Muy interesante el monólogo, ¿no? Bueno, era ahí una perla, ¿no? Una perla, así que... Se escucha como de lejos, como que estás de lejos, ¿no? Así, se escucha como que estoy de lejos, yo, pero... Ahora. Bueno, no sé, yo igual tienes algo en tu cabeza que te hace como de eco ahí, pero... Claro, algo que me hace separarme de ti porque me repulse. Ay, qué amabilidad, hombre. ¿Quién, pues en Italia decimos siempre, quien desprecia, compra? Claro. Aquí se dice también... No. No, pero es cierto. Pero aquí también es cierto. Claro, es que es así, hombre. Pues quien desprecia, compra, ya lo sabemos. Y no sé, es una pena que tengáis que iros tempranito, ¿no? No, iba a decirte que espero que nos despreciéis mucho. Pues mira, yo no puedo decir que os desprecio. Pues eso es malo, va a ser que no vas a comprar nada. Este no viene al concierto. Este no viene. No, igual al concierto voy, pero es que yo soy sincero, hombre. Yo no desprecio y compro igual. ¿Cómo que eres sincero? ¿En qué quedamos antes? Tener no todo. Escuchaste todo lo que... Bueno, os invito yo ahora. Cubata para todo. Ah, no, tú no, porque tenéis el concierto, entonces para vosotros cañas, ¿no? Que eso era para quedar bien. Corta el micro, corta el micro. Pues cañitas y cubatitas, ¿no? Vamos. Que, no sé, ¿queréis tocar otro tema o queréis...? Haz un reggae. ¿Esperando por ti? Sí. Venga. La canción hecha y compuesta por Antonio. Vamos a ver qué tal, si os gusta. ¡Vámonos, compadre! Seguro que no volvemos a ver, porque tú me quieres lo mismo que yo a ti. Por eso te canto estas palabras, para que sepas tú de mí. Si algún día nos vemos en la calle, pregunta qué ha sido de mí. Porque sigo como siempre, esperando que digas que sí. Esperando, mi amor, esperando por ti, esperando que digas que sí. Ha debido no preguntar a Dios, porque yo le preguntaré por ti. Esperando, mi amor, esperando por ti, esperando que diga que sí. No ha debido no preguntar a Dios, porque yo le preguntaré por ti. ¿Cómo dice? Que tú ya estás aquí. Dime cómo te ha ido, cómo te ha ido por ahí. Si algún día nos vemos en la calle, pregunta qué ha sido de mí. Pues yo sigo como siempre, la respuesta que diga que sí. Esperando, mi amor, esperando por ti, esperando que diga que sí. Ha debido no preguntar a Dios, porque yo le preguntaré por ti. Esperando, mi amor, esperando por ti, esperando que diga que sí. No ha debido no preguntar a Dios, porque yo le preguntaré por ti. (Risa) ¿Una más? Para nosotros ¿tiene? Podéis quedaros, ¿sabes? Hasta cuatro tipos queráis. La rápida. Recordad que el concierto es a las 10:30 en donde hay La Habana, que está en el mismo centro comercial que los cines Icaria, pero en las terrazas por atrás, un bar que se llama Habana, y que todo el que vaya hoy... No, mojito a todo el que vaya, no. Mojito a todo músico. Todos los músicos. Mojito que a todo Dios. A todos los músicos. Todo el que vaya disfrazado, todo el que vaya con una pandereta y una zambomba, mojito que te crío. Y que sepa que lo que es una clave de sol. ¿Qué es una clave de sol? Bueno, aquí va otra canción. Pues el bar que está al lado de los sindicarios, que no se confunda la gente que va a querer ir al concierto y que va yendo al cine, joder, no. Voy con cuidado, macho, que no vean tan borracho como para confundirse. ¿Te imaginas? Tiene que ir al concierto que vas yéndote al cine. Pero bueno, oye, nosotros encantados de teneros aquí. Vamos con la última. Adelante. Que ya no vivo, que ya no sueño. Que tu mirada si te la tengo dentro de mi pecho. Si supiera lo que yo entra me lo prima. Estaría luchando conmigo, te pediría. No me digas eso, que no me lo creo. Ese siete dedos a Maya. Oye, chicos, César, José, Miguel, encantado, ¿eh? Encantado. Ha sido un placer. Muchas gracias por venir, chicos. Y un saludo a toda la gente que lo escuche y espero que se lo hayan pasado muy bien. Y vámonos. Y espera, mira, y la gente que vaya ahí, también los que escuchan, que vayan ahí y digan que han venido por la pulpería. Ya he visto la primicia, claro, que vino la premier aquí. Que apunten a la cuenta de Miquel. Ah, que apunten a mi cuenta, bueno, no todos, vamos, solo los músicos. A la cuenta de la pulpería. Los músicos, chicas. Los músicos, chicas, chicas, que vengan muchas chicas, ¿eh? Ahí también. Morenas y rubias, de las dos. Crecemos ratito. Entre 30 y 40. Bueno, si viene una de 20, 25 no está mal. Claro, hombre. Con que tenga mayor de edad, y eso lo decimos solo por fines legales, venga. Porque si no. muchas gracias y muchísimas gracias. Nos vemos por el Habana. A ver si nos vemos otro día por aquí. Por aquí, cuando, pues, cuando también. Cuando quieras, nos invitáis, Miquel, cuando tú quieras. Oh, encantado. Nos vemos nosotros por aquí. Claro, claro, ya se va el viernes por aquí y luego la mano. La ruta. Va a ser la ruta, y aparte de que seguro que pasaremos a La Habana, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Puede que inclusive hasta más tarde vamos a pasar, ¿eh? Podría ser, yo qué sé. Hombre, ahí tiramos hasta tarde, ¿eh? Pues bien. Claro, porque 10:30 empieza el concierto, pero luego quieras que no, cuando acaba el concierto, empieza otro concierto. el sinfín. Concierto de La Barra. Pues muy bien, muchísimas gracias, hombre. A ver si te digo, igual luego si no, comemos algo y... Ahí no se come, no, no hay tapas ahí. No. Ahí no, hay que ir ya comiendo. Sí que hay tapas allí. Hay algo, nada, hay cuatro cosas, ¿no? Ir comidos. ir comidos con preferencia. No nos miente. Yo no miento, es una persona muy honesta. Pero no, demasiado. Mojitos, los mojitos están buenísimos, pero hay que tener cuidado con ellos porque emborrachan. Yo el otro día me tomé tres y joder, tenía un pedo. Que no pudimos cantar. Le decía al público, oye, canta ya. Y yo, no podía. Yo en cuanto terminaba una canción era como un esfuerzo, decía la tía, oye, que nos pagas ya y podemos marchar. ¿O? Que quiero ir para casa, que me está esperando mi novia, joder, no quiero estar aquí, le decía. Que flipaba. Bueno. Muchas gracias, es un placer estar aquí, estamos ahí como en casa. Venga, hombre, compas. Encantado. Chao. ¡Bravo! Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, pulperos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Tomaros un chupito a mi salud. Venga. Voy a... he estado siguiendo el taconeado, ¿eh? Bueno, muy bien, hombre, muy mujer, disculpe. El taconeado. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Espero que no tengas vecinos para abajo, que se puede... Bueno, es temprano, se puede taconear. Sí, yo he taconeado, mira. Escucha, yo voy a la... Como ellos van a la suya, yo también voy a la mía. Claro, claro. Y aparte que es una ocasión especial también, ¿no? Es una especial la pulpería. Gracias, majetes. Pues nada, gracias a ti. Te vienes para La Habana. Vente para La Habana luego. Sí, me voy para La Habana. Claro, ¿dónde están ellos? Van a tocar ahora a las 10:30. Ah, muy bien. Ah, no sé. A la de Barcelona, ¿eh? No a la de Cuba. Vale, a la de cerquita. Si pagas tú, vamos a la de Cuba. No. Sin problema. No puedo. No puedo, me está prohibido salir de Barcelona. Uy. Estoy en busca y captura. Venga, majetes. Un saludo. Buenas noches y un saludo muy cariñoso, ¿eh? Venga, buenas noches, gracias por llamar. Venga, adeu. Adeu. Pues mira, nos llaman y ha taconeado eso, o sea, es importante, ¿no? Aquí a los músicos, claro. Un fuerte abrazo a los músicos. Y aquí estamos, La Pulpería, Radio Contrabanda FM, radio no comercial, comunitaria de las frecuencias de Barcelona. Acabamos de tener entre nosotros el Israel y el Antonio, que ya se van a hacer un concierto a las 10:30. ¡Mierda! envenenado mortalmente. Según un estudio de la NASA, se ha descubierto que la trama de corrupción del sistema político es endémica, es decir, que no se puede solucionar. Pero también se ha descubierto que la gente encargada de juzgarlo es corrupta, es decir, que no se puede juzgar. Pero también se ha descubierto que el ciudadano es corrupto, es decir, corrupto. Por consiguiente, tenemos que deciros que lógicamente este texto es corrupto y forma parte de la gran mentira total. La pulpería, hemos vuelto, se han ido los músicos a los que seguimos agradeciendo. Yo me divertí muchísimo, hombre, por fin, rumba y flamenco en la pulpería, un bar internacional por vocación. Pero mira, la casualidad que nunca habían venido músicos haciendo la música más típica de Barcelona, ¿no? Y aparte con la energía que vinieron, que venían para arriba. Claro, y era toda energía natural, lo queremos evidenciar, que era toda energía natural que le salía del corazón. Cree el ladrón que todos son de su condición. Claro, que aquí no había uso de... Cree el ladrón que todos son de su condición. Pues mira, aparte que eso casi que podría ser una mentira, ¿no? Porque al tanto hablar de mentiras, yo ya es que no sé más que creerme. Me ha encantado el monólogo del tipo y luego también tú te sales con lo de la mentira. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué todos mienten? ¿Qué es eso? Todo, todo. Hay una mentira aquí total, grandísima. que se puede dividir en mentiras pequeñas y se van haciendo mentiras grandes en montoncitos. Y luego, claro, mentiras pequeñas que se van acumulando, no, bla, bla, bla, bla, bla, y se van ligando una a otra hasta que uno acaba con una mega mentira. Mentiras grandes, mentiras pequeñas, mentiras esas del Bush, ¿no? Que había armas y pues al final no encontraron nada, ¿no? Ya, bueno, eso, y a los políticos ya ni hablar de mentiras. Sí, hay que hacer un ranking, ¿eh? Ahora, hasta que, cuando antes de acabar el programa, hay que sacar un ranking de mentirosos. De mentirosos, uff, bueno, es ser. Hay una pequeñita, mira, que es que está el padre ahí en la homilía el domingo. Y ¿qué dice, es la homilía? La homilía, ¿cómo se llama? El discurso que dice el padre. Eso en México se llama humilla. Homilía. Homilía. De hombre, no. Qué poco católico eres, César, que te confundes. ¿Por qué, hombre? No, pero es como cuando antes de comer, que dice, bendecimos estos alimentos, eso. No, en la iglesia. Ah, en la iglesia, el cura, claro, es el que lo dice. Claro, el discurso de... Sí, sí, sí. No, pues el padre puede ser el padre de... Por eso decía yo el padre. Ah, ya te... Ahí va. Bueno, ahí está el padre, el cura. Ahí va. Cura. Y dice, hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. Ahí le está diciendo a los feligreses. ¿Cuántos de vosotros recordáis qué dice el capítulo 32 de San Lucas? Todo el mundo levanta la mano. Precisamente eso me refiero. El Evangelio de San Lucas solo tiene 24 capítulos. Ahí está, Blanquito. Esa, yo respeto a esa. Tenía una mentira ahí que me acabo de acordar, que hacía con un compañero del instituto, que era bastante buena. Y estábamos en clase de religión y entonces el cura decía, porque San Mateo dijo que el que levante primero la piedra será castigado. Entonces nosotros la apuntábamos en una hoja y 20 minutos después nos levantábamos así saltados y decíamos, pero señor, San Mateo no dijo que el que levante la primera piedra. Y el cura decía, muy bien. Y nos decía que lo habíamos hecho muy bien ahí. Y le apuntábamos lo que él mismo decía para decírselo luego. Hombre, mucho no se recordaba, ¿no? El pavo. No. Pues mira, yo ya tratando de hablar de mentiras, os tengo un chiste inteligente de los míos, ¿no? Está un pavo que entra en un bar, ¿no? En un bar, el camarero es italiano. Y el pavo es... no, el pavo es italiano. Bueno, es un... A ver, el pavo es italiano, ¿sabes, no? El camarero también. Son dos italianos que entran en un bar, ¿no? Pero aquí en España, ¿no? Y el tipo es muy feo, el tipo que entra, pero muy feo, ¿no? Y le dice al tipo del camarero, menta, el camarero, ¡eres guapísimo! Aquí hay una versión parecida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo va? Como que llega un tipo muy feo a una pescadería y le dice, me pone bonito. Y le dice, no, milagros no se hacen. Es muy histórico ese. Pues, pero hay tanto reírnos de las mentiras, pero sí que es tremendo, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Finalmente, es objetivamente, mentimos mucho, ¿no? Y yo no ahí está, quiero decir, ¿no? Claro, o sea. Pero en general se miente mucho, ¿no? Es un tema recurrente y de como forma natural, ¿no? Porque está presente en todas partes, en los discursos del día a día, en la política, en la religión. Es que estamos rodeados de mentiras por todas partes, con sus usos, ¿no? Buenos, con malos. Sus usos, sus abusos. Exactamente, también. Sí, habría que saber el porcentaje de la información que nos llega, ¿no? Porque eso también es una reflexión que hacíamos, que ahora con internet y... también aumentó un poco la mentira personal de decir que tú eres otro, que el otro no sé qué. Y bueno, se dice que a cuanta más flujo de información, más flujo de mentira. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. O sea que va en declive ya rápido, baja. ¿Pero por qué mentimos tanto? ¿Por qué mentimos tanto? O sea... Pues o mientes o para zafar tú, para hacerte tú mejor, o para joder al prójimo, y jodiendo al prójimo se supone que tú vas a lograr ser mejor. Porque o te joden o te jodes, ¿no? O sea, o los jodes, bueno, entonces, bueno, mejor... Sí, hasta se considera... Bueno, hay textos antropológicos, tú deberías saber algo, ¿no? No, yo además estuve leyendo... A favor de... Por favor. O sea, eso es una mentira, hombre. A favor de... O sea, de la capacidad evolutiva, ¿no? De la mentira. Es eso, que es brutal. O sea, que realmente estaba leyendo también estos días, ¿no? Que finalmente la mentira, la capacidad de mentir, se considera como un recurso más que tienen algunos animales que han desarrollado en la evolución y que le ha facilitado la vida. Porque es que es así, ¿sabes? No, luego se entra en detalles de qué es mentira, qué no es mentira, pero más en general el engaño, por ejemplo, ¿no? El camaleón que se mimetiza ahí y agarra otro color, ¿no? Y eso es una forma, digamos, no es una mentira puramente, claro, ¿no? pero sí que hay otros animales que... Sí, hay casos más claros, como el tero, que es un pájaro que cuando se acercan los depredadores al nido donde está, simula que tiene un ala rota, se arrastra y por el suelo, entonces excita al depredador para que lo siga, y cuando lo tiene ya lejos del nido, que no puede ir a por el nido, sale volando. Pero también... Eso es una estrategia mentirosa. Es una mentira bastante grande. Sí, pero hay una muy buena que es de un insecto, y es una araña que se alimenta de hormigas, y entonces para entrar al hormiguero levanta las dos patas de adelante, las pone como antenas, y hace que va a tres patas para parecer una hormiga, y se cuela. Yeah. Hay, bueno, las cucarachas también, que las estás persiguiendo, y se hacen como las muertas. Y sí, las dejas ahí un momento sin nada y se levantan y empiezan a correr sí. Pues es una forma de sobrevivir también. Claro. Y así de como ellas, esta estrategia, pues muchos, ¿no? Todos los animales usan el engaño, la mentira para sobrevivir. Es una forma de sobrevivir. No todos, porque no la han desarrollado. Igual no todos, pero los que la han desarrollado es un recurso más para sobrevivir. O sea que finalmente la lucha por la vida es bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, es... ir para adelante. Luego, claro, yo qué sé. Luego pero, ¿cuál es, por ejemplo, la mentira más fácil de contar es la que es más difícil de refutar? Claro. Como, por ejemplo, decir si existe Jesucristo, lo que decía el colega, si existe Jesucristo, si existe Dios, como no lo puedes saber, ¿no? Pero bueno, los que escribieron los libros algo podrán saber de aquella, pero claro, como está muerto, no se lo puede refutar. Claro, es difícil. Y luego, aparte, como decía también nuestro amigo, la agencia es la empresa que gestiona la imagen de los derechos de autor de Jesucristo y Superstar. El Vaticano, ¿no? El Vaticano, una de las multinacionales más antiguas. No, probablemente la multinacional más antigua del mundo. Sí, posiblemente la que inventó la publicidad también. Sí. Sí, claro, como método de llamamiento, pues hacían edificios grandes y tal y se publicitaban. También, no, pero eso ya antes también, ¿no? Supongo yo. Los egipcios. Sí, y los mayas también, ¿no? Todos. El Estado Mayor, ¿cómo se llama? Bueno, el Estado Mayor, el Estado religioso, el Estado político. Eso es, bueno, el Estado Mayor, que es el uso más propio del ejército, pero bueno, es eso, ¿no? El uso de la mentira para manipular, el uso de la mentira para los intereses ideológicos, etcétera. Y después está la automentira, cuando te mientes a ti mismo. A ti mismo, ¿no? A también. Eso iba yo. A te eso ves iba al yo. Espejo y dices, no soy tan no bajito. No estoy borracho. No fue culpa mía. Ya. Cuando no. Te ves al espejo y le dices, a ti te vi ayer en el bar. Sí. No, cuando dices... Bueno, el lunes empieza otra vida. Claro. El lunes me levanto a las 8 y voy a buscar trabajo. Un mecanismo de defensa. Claro, claro. Y después aquí el mecanismo de defensa de mentira más radical es el currículum. El currículum vitae. La alteración, a ver. Alias, pon lo que puedas. Entonces, escucha lo que hice ayer, ya estaba desesperado por esa falta de curro endémica de mi vida, y bueno, y entonces ya estoy haciendo currículum, ya cada uno está relacionado con el trabajo que busco, ¿no? Pues entonces ya buscando trabajos así de mierda, ¿no? Pero estaba harto, entonces digo, mira, ahora le meto, ¿sabes? Empresas de Italia, ¿no? Por supuesto, todo inventado, pero los nombres también los invento. Invento nombres que sería tipo tu puta madre, cosas así, en italiano. Sí. Claro, entonces me inventa una tipo sería Areomona, que en mi dialecto quiere decir o tonto, ¿sabes? Y otra sería Quea Troia, que sería la puta. Total, digo, ni se enteran ni nada. Pero bueno, en general es que, claro, las ofertas de trabajo mienten. Los que te dan trabajos mienten y los trabajadores también mentimos, porque es que ya no queda... Lo que ha dado otra, yo tenía un amigo, por ejemplo, que cuando éramos más pequeños, ¿no? Con 16, 18 años, decía, es que mentir a los padres y a los policías no es pecado, no es, o sea, es que es lo que hay que hacer, es que no te queda otra, ¿no? Mentir a la autoridad, joder, es que si la autoridad te va ahí machacando. Es muy interesante, es que ahora estoy recordando porque, bueno, de niño, no tienes que mentir o no tienes que hacer estas cosas porque te va a castigar Dios, ¿no? Y todo eso. Sí, claro. Y ahí yo recuerdo que estaba ahí de niño y había una amiga que era mayor, ¿no?, de edad. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? Que no es bueno mentir. Y yo, pues, yo he mentido y no me ha pasado nada. Entonces yo me quedé, pues sí es cierto, tú no le pasó nada. O era sea, mentira. Era mentira lo que me habían dicho, ¿no? O sea, te meten ahí una idea que te va a pasar algo si mientes, claro, y eso. O he hecho que si te echas una paja y te quedas ciego, que hombre, pero así, claro, a mi padre decían que se te iba el líquido cerebral, se te iba en el semen, claro. ¿Ah, sí? Ibas perdiendo líquido cerebral. Oh, mira tú, hombre. Pues mira, yo tengo 32 años y veo de puta madre. No, ese sí es cierto, es que... Después también, ¿no? Depende del punto de vista donde estés, creas una realidad o creas otra y a partir de ahí se hace lo que sería la verdad o la mentira, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que también, si llamamos al planeta Tierra, pero en realidad hay más agua, si fuéramos un pez lo hubiésemos llamado planeta agua. O bueno, más bien hay que llamarle planeta charco, una mezcla entre agua y tierra. Ya está todo enlodado, además. Está bastante chulo. ¿Y eso porque no quiere decir planeta aire? Porque ¿cuánto aire hay en el planeta? Pero el aire se parte del planeta y así la atmósfera sí se parte de la Tierra, ¿no? Claro, sí. Y después también está la cuestión de la orientación de la Tierra, ¿no? Que siempre se pone el norte hacia arriba, o sea, se pone ahí como la orientación. La Europa está al norte, el sur, pero el universo no tiene orientación. La podían haber puesto de canto, tres cuartos, de cualquier manera. Pero claro, eligen una verdad y no es que sea una mentira, pero es una verdad a medias. Pues sí. Mira, yo de todas maneras, ¿sabes? Estoy convencido que ya tantas mentiras que realmente, o sea, está muy mal vista la mentira moralmente, ¿no? Pero ya los primeros que te mienten, ya en mi pesimismo intrínseco que llevo dentro, yo diría ellos son tus padres, ya desde cuando naces ya te empiezan a mentir, y no lo hacen con malas intenciones, evidentemente te aman, ¿no? Pero te empiezan a mentir cuando, por ejemplo, ven el niño y dice: oye, qué guapo eres, mi amor, qué lindo, y qué guapo. Pero qué guapo, señora, si su hijo es feo, tío. Ahora no voy a ser como el torrente, señora, pero que si su hijo es más feo que... No. Es que es así, ¿sabes? Hoy te dice: ay, qué bonito, qué linda la vida, qué bonita, y bla, bla, bla. Sí, si no le cuentes nada al niño, déjelo crecer, que ya tendrá tiempo, ¿no? Claro. Y en cambio también, si tú, por ejemplo, o sea, si dices la verdad realmente, por ejemplo, hablando de ti como persona, te haces más vulnerable. ¿También? Porque... A veces... Claro, no puedes estar así, claro, solo... Si no dices la verdad y siempre te guardas como un as en la manga, ¿no? O eso es lo que te crees y después a lo mejor te sale el tiro por la culata. Claro, yo sigo creyendo en el valor de la verdad, ¿no? Pero, o sea, que vale la pena ser sincero y todo, aunque cueste mucho. Pero, o sea, que yo que sé, que tampoco hay una línea de división tan fuerte entre verdad y mentira en muchos casos. Y también que, yo que sé, ¿no? Como decía un amigo mío, que la verdad es una mentira aún no descubierta. Es ideológico, yo creo. El reverso de la verdad tiene 100.000 caras y un campo infinito. También, ¿no? Wow. No, y que, yo no sé, también la verdad es como histórica, ¿no? Existe en un determinado momento, en un determinado contexto. Pero ideológica, luego, claro. Sí, y luego se cae, cambia, ¿no? Por lo supuesto. Que es que sí, y lo que es cierto en ese momento, por algunas personas puede no serlo en breve o en más tiempo, yo qué sé. ¿Qué os parece si ponemos un temita? Vamos. Y luego volvemos. Podemos volver con casos personales, ¿no? Con esta... eso, y por no hablar de las leyendas urbanas. También. Las leyendas urbanas, esos casos que se crean alrededor de leyendas que... Mira. Pues yo tengo una aquí que hacía tiempo que no escuchaba y la recordé. Muy bien, pues la guardamos para después de la canción. Venga, va. Vamos, pues muy con bien. Un temita. Vamos con un temita, un Jimi Hendrix, ¿qué os parece? Venga, Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, said a trumpet to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, come and dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. Y bueno, pues las leyendas urbanas, la creación de las leyendas urbanas es curiosa también. Son mentiras que se propagan por la sociedad a un ritmo endiablado. Las leyendas urbanas, es increíble eso, ¿eh? Abundan, ¿no? Es que hasta hay leyendas urbanas internacionales. Sí, pero sí, es algo para estudiar, porque es como la mitigación de un mensaje sin ser a través de un medio de comunicación. El caso más conocido Cuba aquí, que era el de Ricky Martin, que ese es bueno, que es bueno, que entró en la casa y se encontró con una chica que salía del armario. No, salía, Ricky Martin estaba dentro de un armario para darle la sorpresa a la chica, que llega a ser verdad, y le sale Ricky Martin del armario y le da un paro cardíaco, seguramente. Una chica que era una, porque ese era una chica que hacía, no había, sí, esa leyenda urbana. No, era un programa sorpresa sorpresa, y entonces le hacían sorpresas a la gente. Entonces decían que habían metido a Ricky Martin dentro de la habitación de la chica, y que cuando Ricky Martin salió del armario se encontró al perro lamiendo la vagina de la chica, que tenía mermelada en la vagina, y el perro se llamaba Ricky. Eso sí, esa era brutal. Y eso se extendió por toda España, y el de Antena 3 dijo que le daba no sé cuánta pasta el que le diese un vídeo de eso, porque era mentira. Y se extendió, o sea, hasta tuvo que salir el tipo a decir que era mentira, que nunca había pasado. Y seguro que luego sale gente... Pero yo creo que pasó. Tengo un colega que lo vio. Claro, es que luego sale gente y dice, pero qué sitio, si mi primo, mi colega lo ha visto, ¿sabes? Claro, siempre es alguien que lo vio, nunca eres, sí, tú. Sí, tío, sí. Y después está esta que es internacional, que es un tipo que está buceando y llega un hidroavión para pillar agua para apagar un incendio, y engancha el buzo y encuentran a un buzo en el medio del bosque, con las aletas y todo, y dicen, ¿de dónde apareció este buzo? Y dice, debió caer en un hidroavión. Y siempre se cuenta, se encontró un buzo en un incendio. Yo me acuerdo de ese discutiendo con amigos, diciéndole, ¿qué va? Que eso es mentira. Que no, tío, que es cierto, que pasó en Oregón, en Estados Unidos. ¿Eh? Siempre es en Estados Unidos. No, incluso sale en una película. En Magnolia, sí, pero bueno. Después sí. Está la leyenda urbana, que es bastante divertida y un poco escabrosa, que es el tío que se rompió el cuello intentando chuparse la polla. Ah, esa esta es clásica. Esta también es buena, ¿eh? Esta que es moderna también, que el cantante de Marilyn Manson era el tipo de aquellos maravillosos años, el que hacía de Paul. Esa no la sí, no, sí, no. Sí, sí, la había escuchado. Y esta es la leyenda urbana, la mejor que hay hasta ahora. Que si estás haciendo autostop un día, te puede parar un motorista, que sería el rey Juan Carlos I, y te lleva de putas. Así. Y esta está extendida también. Sí, está extendida, hostia, macho. Esta, a ver quién tiene una así parecida en Italia, que el Berlusconi te pilla ahí con la limusina y te lleva a algún lado. No, eso no lo tenemos. No pilla autostopistas Berlusconi. Claro, faltaría, te atropella como mucho, hombre. No, pero yo te digo, sí, lo de la, es que es brutal eso. ¿Por qué luego la gente se autoconvence de que no se sabe sí, qué? ¿No? Ese mecanismo de las mentiras se autoconvence. Funciona, es cognitivo eso que llega. Sí, yo en un programa de aquí de Contrabanda escuché que, bueno, uno de los chicos ahí decía que en un estudio, pues de no sé cuántas personas, delante de una realidad, los convencían de que los. O sea, le decían que los hechos no sucedían como sucedían. Y ellos podían ver cómo sucedían y acababan eligiendo la mentira como verdad. Si todos eligían la mentira, la gente se creía la mentira aun a pesar de los hechos. Claro. Si todos, o sea, es que si algunos sabían lo que había pasado, pero todos los demás decían el contrario, acababan creyéndose el contrario. Sí, sí. Que es también como una defensa, ¿no? Para actuar todos a la vez. Claro, es que es más incluirte en el sistema social. Que de ahí viene una teoría que tengo. Sobre el, bueno, que tengo, no sé si de dónde la saqué. Mi último libro. De mi último folleto. Que es por qué cuando tú bostezas, bosteza otro. ¿Qué ¿Cómo, reflejo? ¿Cómo? Cuando tú bostezas, otro bosteza. Es y eso verdad, es, claro, verdad. Eso es para que toda la tribu se vaya a dormir a la vez. Eso es lo que creo yo. Bueno. ¿Tú como antropólogo? Yo como antropólogo, no sé, yo quedo flipando siempre con esa capacidad de la gente de automentirse. Por supuesto, cuando hablo de gente hablo de todo excepto yo, ¿no? Porque efectivamente yo no miento nunca. Pinocchio me llaman. No, estoy bromeando, estoy mintiendo. No, sí es flipante. Y aparte de eso de las leyendas urbanas, yo te digo, en mi ciudad se desarrolló ahí una leyenda, macho, pero brutal. Y te salía gente diciendo... que sí, que lo habían visto. Es que es eso, que es lo increíble. Sale gente diciendo que sí, tío, que lo sé yo, porque es la vecina, porque es el tío. Bueno, pues se difundió una leyenda hace como unos, yo tenía como unos 15 años, que una pava la habían recuperado en urgencias porque se había mamado 33 centímetros de esperma una tarde de domingo en discos. Y no te sé, 33 centímetros, que es, o sea, exactamente la cantidad de una Coca-Cola de una lata, ¿sabes? De esperma en una tarde del domingo. A cabo de un tiempo te salía también la discoteca, quien decía que era discoteca y decía que era la otra, y a cabo de un tiempo también te decía, salía gente diciendo que fue esa pava, no que fue la otra, ¿sabes? Tío, que había una pava que era camarera en un bar, que se lo ponía hecho de ser una cachonda ahí, ¿sabes? Y la gente decía que era ella, tío, bueno, qué barbaridad. Pobre, tío. Qué barbaridades, vamos. Pero bueno, tú alguna mentira habrás contado, ¿no, Miguel? Bueno, sí, pero estaba pensando hoy, tío, no me acordaba de ninguna porque... No son tan pocas, ¿sabes? No, es que la variedad, tengo una tan alta capacidad de mentirme a mí mismo, yo, que, que ya me las creo, ¿no? Una vez, por ejemplo, me acuerdo un compañero mío de la escuela, ¿no? No habíamos hecho los deberes, ¿no? Entonces, pues nada, la profe se enfadó, no, guau, y un pavo que vivía ahí al lado de la escuela dice, joder, no, es que los he hecho yo, pero me olvidé el cuaderno en casa, y era verdad en su caso. Y la profe, ¿qué va? ¿Qué dice? ¿Qué hola? Que sí, bueno, total, lloriqueando, yo qué sé, pudo convencerla a salir de la escuela, fue a su casa que era a 30 metros, compró, o sea, agarró el cuaderno, la libreta se la llevó y la profe contenta. Otro pavo que sabía perfectamente que no había hecho los deberes porque éramos juntos el día anterior sin haber hecho un carajo, o sea, se convenció, joder, pero por acá él sí, a mí no, pero sí, yo también me olvidé la libreta en casa, bla, bla, bla. Y yo, tío, no dije nada, y no diciendo nada, pero ¿qué estás diciendo eso? Oye, se echó a llorar, tío, éramos niños, nos echó a llorar ahí. No, no, eso no puede ser. Pero qué digo. Pero bueno. Madre mía. Pero mira, al tanto hablar de mentiras, entonces yo estuve pensando ahora que... Otra mentira más, ¿no? Que uno... Estuvo pensando, digo. Uno, sí, bueno, efectivamente, ¿no? Que uno cuando miente más, en el trabajo, por ejemplo, hablamos antes también con los currículos y todo, uno en el trabajo miente más, ¿no? Es cuando más se miente. Pero vamos a ver, ¿por qué no hacemos una clasifica de los trabajos más mentirosos? Una venga, clasificación va. De los trabajos. Venga, César, dime un trabajo donde se miente mucho. ¿Un trabajo en la oficina? Bueno, un trabajo cualquiera, ¿no? Uno de los trabajos donde más se miente. Decidme, hazme un ejemplo. ¿Político es un trabajo? Político es, bueno, se considera trabajo, sí. ¿Político? Político, claro. Político es el que más miente, el político. Los curas, pero bueno, eso ya... Eso no es trabajo. No, tampoco. Esto tampoco es trabajo. Bueno, pero sí, porque los altos cargos de la Iglesia Católica son políticos, entonces por eso entran que trabajan. O sea, pues mira, o sea, esos son... Así va el ranking, primero. Primero los políticos. Primero los políticos. Sí. Yo diría que sí, ¿no? Venga. Luego los curas. ¿Por qué no? ¿Y los abogados qué? Uy, los abogados qué... Y eso, para no hablar de los comerciales. Este gremio lo conoces bien. Un poco sí, ¿eh? Pero yo no mentía, por eso me echaba. Y los de marketing. Los de marketing. En general, todos los altos cargos de las empresas, de las multinacionales, de... Bueno, todos los altos cargos mienten mucho, ¿no? Mira, resulta que todos esos trabajos que acabamos de nombrar, que mienten mucho, son todos trabajos... Muy bien visto, de puta madre, ¿no? O sea, político, tío, ganó un pastón y no hace nada. Y bueno, es lo mejor, ¿no? Pues mira, de otro lado, pesado. Hacemos la clasificación de los trabajos que menos mienten. Vamos a ver. A más mentira, más cobras. Eso parece, o sea, hacemos... Pues, el más mentiroso, más te paga. A mí me resulta ahora que el trabajo que menos miente, pues la prostituta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no miente nada, porque sabe, te dice, mira, son tanto dinero para esta prestación. ¿Quieres o no? Directo, ¿no? Directo. Contrato directo, claro, sin más, ahí, sabes lo que compras, ¿no? Ahí lo ves todo, traca. Bueno, con que no sea igual un trabajo que hay, esconde algo, ¿no? Pero si no, así, sin más, ahí, tan, no miente. Y mira, la puta está mal vista. Pero entonces, que no entiendo. Y claro, todos los trabajos de poca consideración no mienten, ¿no? Y mira, la puta, el que menos miente es el que el peor está visto. Pues, ¿qué resulta? Que en ese mundo los trabajos que más mienten, o sea, son los que mejor están vistos, y los que menos mienten, los que peor están vistos. Pues, entonces, ¿qué pasa? Pues es una mentira que la mentira está mal vista en ese mundo. Es que es una... ¡Qué reflexión! Esa es la meta reflexión, ¿no? Claro, es una mentira que la mentira está mal vista. Pues sí. Pues sí, porque... Pero es verdad, claro, es verdad. Es verdad. Es verdad que la mentira no está... O sea, yo que ya me lío. Pero, ¿se dice que la mentira está mal vista? Pues no, es una mentira, porque mira, los políticos mienten mucho, claro. Están vistos de puta madre, hombre. Claro. Pues yo que sé, ahora yo no quiero invitar a la gente a mentir, por lo menos que no me mientan a mí, o por lo menos que no me mientan a mí las chicas y mis amigos, todos los demás, da igual. El agua cae, la noche me está tragando... Es la calle la que me está llevando. Pues y ya está, hombre, la calle ya nos va a llevar a nosotros pulperos también, ¿no? Aquí ya nos hemos pasado del tiempo abundantemente, no mucho, pero algo. Así que nada, hemos llegado a la conclusión que el mundo se basa en la mentira tanto cuanto en la verdad, por lo menos eso opino yo. Sí, no, que tengas tu propia opinión, porque probablemente lo que te digan es mentira. Es cierto. No sabemos, hay que pensarse las cosas cada vez que escuchamos todo lo que vemos. Sobre todo los que nos escuchan a nosotros. Mira, sí, claro. Yo ya, como dice esa canción, quiero llorar, no tengo lágrimas. ¿Qué le vamos Venga, a hacer? Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos, todas. ¡Chao!